Muy buenos días, amigos, a todos. Siguen las repercusiones de esas actitudes del viaje en colectivo del presidente. Una imagen montada en un colectivo de línea del conurbano, donde el presidente habla tranquilamente con el pueblo. Por otro lado, un viaje en bicicleta, una foto donde aparece el presidente y la primera dama andando en bicicleta en Central Park. Algo difícil de que salga, ¿no? Teniendo en cuenta tanta seguridad que debe haber siempre cerca de ellos. Después, un piquito entre el presidente y su esposa, Guada. Y se suma la imagen de Antonia en los timbreos. Timbreos que han pasado en todo el país. Luego nos enteramos de un presunto obrero que tenía como misión hacer de obrero mientras la gobernadora hacía un pasaje en una obra. Actores, montajes para llegar a la población y poder influenciar a la opinión pública. Por otro lado, del riñón del PRO, Pinedo dice muy tranquilo y pausadamente que Macri tendría que hacer un gobierno de izquierda. Muchas cosas pasan. Y nos enteramos de muy pocas, debido a la protección mediática del poder real de nuestro país. Aquellos que se enriquecen a toda costa y por todos lados. Por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Y en eso también reapareció el caso Nisman, con noticias de hace 7 meses, mientras ocultan la noticia más importante, como es la caída del Producto Interno Bruto en más de 3 puntos, 3.5, no me acuerdo. En la provincia ayer se presentó un libro de Álvaro de la Madrid, La década enterrada, donde presenta denuncias de lo más locas y estrambóticas, al punto que Cristina Fernández es la líder de una banda de delincuentes que trae las maras, asesinos, sicarios, acá a la Argentina, que tiene vínculos con Irán, con Colombia, con las FARC. Esto se presentó en el Colegio de Abogados. Asistió un reducido grupo de radicales, entre diputados nacionales, funcionarios locales, algunos militantes. Un libro lleno de denuncias y casi nada de pruebas, o nada, puedo decir, muy carente de pruebas en ese sentido. Muy parecido a todo lo que vemos desde hace mucho tiempo en la opinión pública. También ayer visitó la provincia el titular de medios a nivel nacional, el ministro Hernán Lombardi, cuya visita mostró la ausencia del arco Cambiemos La Rioja, que justificaron rápidamente en su ausencia por tratarse de un hecho meramente institucional, dijeron. Y en ese paso por la provincia, el ministro nacional, en una charla jocosa, se mofó de la crítica que vienen realizando Cambiemos La Rioja, en especial el ministro Martínez, a una obra emblemática como lo es ahora el Superdomo, que ya está disponible para los riojanos, sin goteras, y más allá de los costos y las investigaciones sobre el mal manejo de la obra pública que se denunció. Lombardi vino a presentar Tecnópolis, una muestra en la cual el PRO se opuso desde el nacimiento. En vez de dejar que se haga esa muestra en Plaza de Mayo, en la 9 de julio, relegó su instalación fuera de la ciudad, en la provincia, en Martelli, y que ahora es difundida como muy positiva, muy linda, y que hay que rescatar los valores positivos de esta muestra que ahora se hizo federal. Claro que Cambiemos La Rioja, como aprende del relato nacional, dirá que se aprende de los errores. Al final, el monumento de la corrupción que denunciara el ministro de Defensa Martínez y todo el arco Cambiemos y Fuerza Cívica Riojana, ahora es defendido por el ministro nacional Lombardi, alabando la obra y trayendo una muestra de la envergadura de Tecnópolis a esta obra tan cuestionada. La pregunta es si los funcionarios de Fuerza Cívica Riojana podrán ir a visitar esta obra luego de todo lo que dijeron de la misma. La distancia entre el relato y la realidad es bastante distante. Y siempre nos quedamos con las denuncias en los medios de comunicación, pero muy flojos de papeles cuando preguntamos sobre presentaciones en la justicia. ¿Y sabes qué te dicen? Que están esperando a que mejore la situación en la justicia. ¿Cuándo va a mejorar? La incómoda posición del arco político local que apoya a un gobierno flojo de ideología Encima, un partido con la talla de la Unión Cívica Radical, un partido nacional y popular en su nacimiento, de Alem, de Irigoyen, de Balbín, de Tito Irón. Ayer lo dijimos, tenemos un país donde tenemos un presidente que no sabemos si las decisiones las toma por orden del poder económico o solamente sugerencias de su gurú, Durán Barba, quien en su momento de las tarifas sugirió que vaya a comer un choripán con un vendedor callejero para sentarse, comer algo, una tortilla, y tomar mate con él, porque eso iba a menguar todo. No puede ser malo un presidente que haga eso, o cualquier persona. Un presidente muy flojo de ideología, que se equivoca feamente en este tema de relato y está acostumbrado a que lo tapen, pero que se equivocó a nivel internacional, arriesgándose a un conflicto diplomático con un país como Inglaterra, nada menos que eso. Muy flojo de ideología y que contrasta con el peronismo, con tantos años de historia, y que hoy seguramente va a tener otro cimbronazo con las medidas de fuerza y las movilizaciones a nivel nacional que cada vez se hacen con reclamos más agudos en un momento muy difícil del año, como lo es el último trimestre. Seguramente, esperemos que sea así, se vendrá un volantazo para salir un poco del fango. Mañana vemos y se lo diremos. Hasta mañana.